Actualmente existen personas que no creen en Dios, otras que no han escuchado acerca de Dios, pero muchas otras que van tras otros dioses. En este contexto, amigos, la pregunta es, si la gracia y la salvación es para todos, ¿todos seremos salvos? Y si todos somos salvos, entonces no importa en lo que tú creas, o estamos un poco confundidos con este tema. Pues te invito a que seas parte de Código Abierto porque el día de hoy responderemos estas y otras preguntas. Nuestro programa comienza así. Comenzamos una nueva edición de Código Abierto, amigos, y quiero decirte que seas muy bienvenido al programa del día de hoy. A ti que nos estás captando a través de la TV Nuevo Tiempo, la Red de la Esperanza, o tal vez a través del Internet, gracias por ser parte de nuestro programa. Con seguridad, tú y yo vamos a salir con grandes bendiciones después de nuestro programa el día de hoy. Estamos estudiando el libro de Romanos. Ya estamos a finalizar este año, finalizando también este estudio, pero tenemos todavía muchas lecciones. El día de hoy estudiaremos la lección número 11, el título Los Escogidos. Y para esto tenemos invitados especiales en nuestro set. Ustedes ya los conocen, pero vamos a presentártelos una vez más. Naida, Dios te bendiga mucho. Gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, bienvenida. Wally, por la invitación. Muchas gracias a todos. Pues feliz otra vez porque estamos participando una vez más del programa. Y pues contenta de poder aprender un poco más sobre Jesús. Excelente. Diciembre ya. Saludos, por favor. Diciembre, sí. Saludos a todos mis parientes. Ya no tanto saludos porque van a llegar. Como ya se acerca Navidad, están llegando de diferentes lugares, diferentes países. Así que esperándoles para pasar una Navidad. Muy bien. Alan, Dios te bendiga mucho. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias igualmente por ser parte de este lindo programa Código Abierto. De igual manera, quiero enviar saludos a mi esposa, Natalie Rada, que ella se encuentra en Cochabamba, pero quiero usar este medio para que le pueda llegar y hacer un detalle para ella, ¿no? Sin embargo, me siento feliz de poder estudiar la palabra del Señor, el libro de Romanos, que con seguridad hay mucho que aprender y mucho por practicar. Muy bien. Amigos, Dios los bendiga muchísimo a todos nuestros jóvenes que nos captan. No se olviden que son ustedes muy valiosos para Dios. Alex, ¿cómo estás, Wally? Nuevamente acá. Muchas gracias por invitarme otra vez. Estoy muy feliz de estar aquí en esas fechas para poder estudiar. Y quería aprovechar que la mayoría de mi familia ya está de vacaciones allá en mi país, para que también nos puedan seguir desde ahí, a mis amigos que están en España también, que nos puedan seguir, y un saludo a todos ellos. Muy bien. Que están de vacaciones. Para los que están escuchando por primera vez, ¿de qué país? Vengo de Guinea Ecuatorial, muy bien. Aunque ahora mismo estamos en Sudamérica. Y saludos para los de África y para los de Europa, principalmente. Excelente, tenemos muchos amigos que nos siguen a través de YouTube, ¿no? Sí. Ahora todo se cuelga ahí y bueno, todos realmente llega el mensaje a todo el mundo. Sí. ¿No? El tema del día de hoy, los escogidos, ¿no? Y es un tema bastante sugestivo el título. Vamos a abrir el libro de Romanos en el capítulo 10 y 11. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Para esto voy a invitar a Naida, por favor, que nos dirija en oración. ¿Sí? Oremos. Padre bendito, buen Dios que moras en tu santo trono, Señor, te damos gracias por la vida que un día más nos regalas y por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te suplicamos que nos permitas abrir tu libro, Señor, y que podamos encontrar tus palabras que toquen nuestro corazón y los corazones de las personas que nos están escuchando. Te suplicamos que nuestro amigo, nuestro compañero sea tu Espíritu Santo y también el Señor Jesús esté en medio nuestro. Guíanos con tu bendición, Señor, y en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Amén. Amigos, como es parte siempre de nuestro programa, el pastor Adonirán Alomía está listo con el marco temático. Adelante, pastor. Gracias. Realmente es un privilegio estar delante de ustedes con todo el equipo resolviendo, estudiando la palabra de Dios. El tema de hoy, los escogidos. Permítame leer del libro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. Dice así: pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Los capítulos 10 y 11 de Romanos han sido y siguen siendo el punto focal de muchos debates. No obstante, hay algo que se evidencia claramente a través de todos ellos: el amor de Dios por la humanidad y su gran deseo de que toda esa humanidad se salve. No existe ningún rechazo colectivo para la salvación. Romanos capítulo 10 deja muy en claro que no hay diferencia entre judío y griego. Todos son pecadores. Todos necesitan la gracia de Dios, ofrecida al mundo mediante Jesucristo. Esta gracia nos llega a todos, no según la nacionalidad, el nacimiento o las obras de la ley, sino por la fe en Jesús, quien murió como sustituto por los pecadores de todos los lugares y de todos los tiempos. Los roles pueden cambiar, pero el plan básico de la salvación no cambia nunca. Como se dijo anteriormente, es importante entender que cuando Pablo habla de los escogidos y de llamados, el tema no es la salvación, sino la función en el plan de Dios para alcanzar al mundo. Ningún grupo ha sido rechazado para la salvación. Ese nunca fue el tema en cuestión, sino que después de la cruz y después de la introducción del Evangelio a los gentiles, el movimiento primitivo de creyentes, judíos y gentiles asumió la responsabilidad de evangelizar a todo el mundo. Ahora, el legalismo puede presentarse de muchas formas, algunas de una forma muy sutil. Por eso cada momento en nuestra vida debemos mantener ante nosotros la santidad de Dios en contraste con nuestra pecaminosidad. Esa es la manera más segura de protegernos de la clase de pensamiento que lleva a la gente a buscar una justicia propia, que es contraria a la justicia de Cristo. Volviendo al texto leído al principio, a la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo señala a un remanente escogido por gracia como prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo. La salvación está a disposición de todos los que aceptan, sean judíos o gentiles, por igual. Lo que le sucedió a quienes rechazaron a Jesús podría sucederles también a los creyentes, gentiles, incluso actual. La Biblia no enseña ninguna doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Así como la salvación se ofrece libremente, también se la puede rechazar libremente. En definitiva, solo aquellos que se mantienen en su bondad serán salvos. Permítame decir otra cuestión. Es muy difícil el significado de que todo Israel será salvo. Esto no debe interpretarse como que todos los judíos recibirían la salvación en el tiempo del fin, por algún decreto divino. En ninguna parte de las escrituras predican el universalismo, ya sea para toda la raza humana, como también para un segmento en particular. Pablo esperaba salvar a algunos de ellos. Algunos aceptaron al Mesías, otros lo rechazaron, como ocurre en todos los grupos de personas. En Romanos capítulo 11, versículos 28 al 36, aunque se contrasta entre judíos y gentiles, aunque queda claro una cosa: la misericordia, el amor y la gracia de Dios se derraman para todos los pecadores. Desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios fue salvar a la humanidad y usar a otros seres humanos, incluso naciones, como instrumentos de sus manos para cumplir la voluntad divina. Permítame decir como resumen: la salvación mediante la fe en Jesucristo está disponible para todos los grupos de personas de la tierra, si deciden depositar su fe en Él. En realidad, significa que todos son iguales en su necesidad de salvación. Al comprender esta verdad, podemos ser empáticos con todas las personas y ponernos más a disposición de Dios para compartir las buenas nuevas de Jesucristo en favor de esas personas. La lección está del todo interesante. Vamos a permitir que el grupo desarrolle entonces inmediatamente con la lección. Retornamos, amigos. Estamos en Código Abierto después de ese marco temático que el pastor Alomí ha preparado para esta lección. Bueno, estamos con nuestros invitados, ya los conocen ustedes. Es un grupo muy especial para nosotros, alegres, y es una alegría tenerlos con nosotros en el código, en Código Abierto, ¿no? Para conocerlos un poquito más, ¿qué es lo que te gusta hacer, Naida, en tus tiempos libres? Tal vez algún deporte, leer, no sé. Cuéntanos un poquito más para que te conozcamos. Bueno, particularmente me gusta salir con mis amigos y juntarme para jugar vóley. Es un deporte que me apasiona mucho, desde muy pequeña lo he practicado y pues he tenido muchas alegrías con este deporte, así que cada vez que se me da la oportunidad me agarro el balón y las rodilleras y a jugar. Excelente, ¿no? Le gusta el deporte, el voleibol. Pastor. La verdad, de igual manera me gusta mucho confraternizar con mis amigos, ¿no? Ahí los días libres me encuentro con ellos, a veces con algunos de colegio, que a pesar del tiempo nos seguimos reuniendo, y también de la facultad, algunos colegas que nos reunimos y jugamos pulvito, vemos la manera de cómo compartir momentos, ¿no?, con ellos. Muy bien. ¿Y en tu caso, Alex? Con tantas actividades. Con tantas actividades, como tú bien dices, pero en los tiempos libres me gusta estar con los amigos mucho para poder despejar, y me gusta jugar fútbol. Excelente. No juego mucho ahora, pero me encanta jugar fútbol. Muy bien, el deporte entonces en cada uno de nosotros, ¿no? Naida juega muy bien, vóley, ¿no? Está jugando en la liga, así que excelente, es una muy buena jugadora. Ahora, si yo les dijera la siguiente pregunta, ¿no? Imagínense estar ustedes en una entrevista de trabajo, ¿no? Y de repente el entrevistador les dice, ¿qué es lo mejor que tú sabes o puedes hacer? ¿No? ¿Para qué realmente tú eres bueno? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes dijesen en aquel momento? ¿No? En general, en todo, no solamente por el trabajo, ¿no? Realmente, ¿en qué eres bueno? Es una pregunta un poquito así, pero yo diría, según lo que la gente me dice y mis amigos, yo pienso que soy bueno analizando y observando, analizando. Yo tengo facilidad de analizar las situaciones en las que me encuentro y saber cómo comportarme, qué tipo de actitud tomar. Sé analizar. Muy bien. Soy bueno analizando. Interesante, ¿no? Bueno, analizando, Alexander. Me gusta mucho relaciones sociales, ¿no? Con mis amigos. Mi fuerte es, igual es lo que yo lo experimenté, es la distribución de libros, vender libros. Me gusta mucho la parte de ventas, ¿no? Si algo que me gusta mucho es vender ideas, estar con grupos masivos, liderar, es algo que me gusta bastante, y lo plasmé muy de cerca con el colportaje, que es un ministerio que se vende libros, se predica, y con esto estudio, ¿no? Me gustó mucho y amo lo que hago, así que es mi fuerte. Muy bien. Para los que no saben qué es colportaje y acaban de escuchar, ¿cómo podríamos definir esto, ¿no? Es la predicación por medio de la página impresa. Colportaje, ¿no? Y para hacerlo un poco más rústico, jóvenes que salimos en campañas de verano e invierno a vender libros de salud, familia, y al mismo tiempo de estos libros ganamos para nuestros estudios, y junto a esto también predicamos a esas personas, porque no solo vendemos, sino oramos con ellas, hacemos un programa muy especial con las personas que visitamos. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces también podemos hacer una invitación especial, ¿no? Para aquellos que quieran ser parte de esto, ¿no? En definitiva va a cambiar su vida, busquen ahí en Colportaje, busquen una iglesia adventista, encuentren uniglesia.com, un aplicativo ahí cerca, pregunten por este ministerio y con seguridad va a ser de bendición para su vida. Además, ¿no? Como ya estamos en diciembre, ya está iniciando las vacaciones, muchos jóvenes colportan en la campaña de verano y de invierno, vacaciones de verano e invierno, así que si es que hay algún joven que aún no tiene nada planificado para este verano y siente el llamado del Señor de hacer algo, entonces que colporte, con seguridad será un ministerio que cambiará nuestras vidas. Muy bien. Naida, ¿cuál sería tu respuesta a la pregunta que hicimos? Algo en lo que soy buena, pienso, es atender a las personas, escuchar a las personas. No sé, se me da la facilidad que cuando estoy con una persona que ni siquiera la conozco, viene y me empieza a contar, se empieza a desahogar conmigo. Entonces, creo que soy buena escuchando. Hago bien quizá mi profesión, ¿no? Y lo que más me gusta también es, hay algunas personas que no se las atiende mucho, no se convive, comparte mucho con ellas. Me gusta acercarme con esas personas y compartir, y que ellas me hablen, y compartir un momento con ellas, ¿no? Porque a veces se sienten solas. Entonces me gusta estar con las personas, atenderlas, escucharlas, ese tipo de cosas. Muy bien. Ahora, ya que a todos nos gusta el deporte, ¿no? Vamos a poner un tema hipotético ahí. Digamos que todos somos jugadores de fútbol. ¿Está bien, Mayra? ¿No hay problema? También lo hago. Y eres el mejor. Y eres la mejor. ¿No? Nadie se compara contigo. Un poco mejor que Messi. ¿Cómo mirarías ahora al resto de las personas? ¿No? ¿Hay algún orgullo ahí que de repente dice, mire, yo soy especial? ¿Será que esto, el ser humano, es muy fácil de tener este sentimiento? Sí, es algo que está siempre... Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando una persona es buena en algo y alcanza mucho éxito, en el caso, por ejemplo, del colportaje, he conocido personas que han alcanzado mucho éxito y han ganado muchos premios, porque es un gran ministerio. Y es fácil cuando tú ganas muchos premios creer que eres superior a todos los demás, querer enorgullecerte, y tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es la raíz de muchos males. Correcto. Es lo que también hizo al diablo ser lo que es ahora. Muy bien. Tenemos que tenerlo presente. Así es. Muy cierto, ¿no? Cuando una persona tiene tendencia a lograr éxitos, el orgullo entra y se vuelve una persona autosuficiente, que lo sabe todo, no necesita consejos de nadie, y la verdad, todos estamos al alcance de esto, ¿no? Había un pastor que decía, a veces si es que el orgullo se piensa que es porque se hace cosas buenas, a veces no siempre es así. Hay la frase, somos orgullosamente humildes, ¿no? Dice, yo soy muy humilde, no, yo no soy malo. Dice, tanto lo de su humildad que igual se convierte en orgulloso, ¿no? Entonces, el orgullo está sin darse cuenta, consciente y conscientemente uno lo lleva, ¿no? A veces, de acuerdo a la situación que vive. Muy bien. Neda, ¿qué opinas? Realmente cuando una persona no sabe manejar este tipo de sobreestimación, puede traer muchos beneficios para una persona, fama, popularidad. Pero ¿qué es lo que producen las demás personas o qué produce a su alrededor? Es totalmente diferente, porque cuando tú sabes, sobreestimas a las demás personas, las pones por inferiores, ellas empiezan a apartarse. Y al final tú terminas viéndote mal y quedándote solo. Muy bien. Muy y justamente... Cierto. Algo más querías decir, Alex. Sí, que es muy cierto eso, que al final las personas así terminan quedando solas. Correcto. Sí, quedan solos y eso es lo más doloroso. Así es. Amigos, el tema del día de hoy titula Los Escogidos, ¿no? Y así como en aquel entonces, ahora también puede haber un grupo de personas que se pueden creer especiales, ¿no? Escogidos, que como por ser parte de, ya son salvos, ya no caminan, sino levitan, no están un paso en el cielo, pero... El libro de Romanos y el estudio de esta semana nos va capaz quitar esa venda y nos va a decir todos están en la misma condición. Amigos, esto es Código Abierto. Enseguida retornamos con más. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. Waldi y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto, amigos, y estamos estudiando el tema número 11 de nuestra guía de estudio, que durante todo este trimestre hemos estudiado acerca del libro de Romanos. El tema central era la salvación solo por la fe. Y el día de hoy estudiamos la lección número 11, que lleva por título Los Escogidos. Te invito a que ahora busques la palabra de Dios y la abras en el capítulo número 10 y 11 de Romanos, que será nuestro estudio. Amigos, entonces, los escogidos, ¿no? Cristo y la ley, el primer tema. ¿Qué pasaba con este pueblo escogido por Dios en algún momento y ahora que introducen los gentiles a este pueblo y como que todo se vuelve algo complicado? Empieza a haber luchas. Así es. Y fue uno de los motivos también por los que Pablo escribió esa carta. En el capítulo 10, versículo 2 dice: porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios. O sea, Pablo no negaba que esos tienen celo por Dios. Él era incluso un testigo que esos de verdad tenían un celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Por eso en el versículo 3 dice: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Como tú bien has dicho al empezar, es verdad que son el pueblo escogido de Dios. Es verdad eso, pero ellos utilizaron eso no a su favor, sino en contra, porque eso se les volvió en contra. Por tanto, ser el pueblo elegido de Dios, creyeron que ya están por encima de la humanidad y empezaron a establecer su propia justicia. Entonces ya no era un buen celo, y eso lo vemos hoy en día. Muchas personas que llegan al verdadero conocimiento del Dios, el único Dios viviente, no utilizan eso para bien, lo utilizan para crear barreras con las otras personas que no tienen ese conocimiento. Y eso es un tema muy importante que tenemos que tener bien estudiado hoy. Correcto. Sí. Inclusive crea cierto tipo de prejuicios. Sí. ¿No? Porque muchos ya prejuicios. Nos creemos algo superior, como que estamos más cerca de la salvación que ellos. Otros, ¿no? Sí. ¿Qué dicen, Naira? Pues es verdad que hasta en la misma iglesia verdadera que dicen algunas personas que profesan, nos creemos sobre las demás personas, y en vez de compartir, de ser una ayuda para las demás personas, somos un prejuicio. Ponemos barreras, nos creemos mucho. Las demás denominaciones o las demás personas empiezan hasta a hablar mal de nosotros mismos, ¿no? Y dice el Señor que va a empezar a juzgar por las personas de su propia iglesia, por las personas de su propio pueblo. Entonces, es un mal que quizás no lo sabemos manejar, pero que trae muchas consecuencias después. Muy bien. Pastor. A veces pensamos tener ya... Hay dos extremos, ¿no? Uno, que no tenemos la salvación por nuestro pecado y prácticamente soy un pecador y no sé si Dios me perdona. O el otro, confirmar que yo ya estoy salvo ya por mis acciones, por lo que hago por la iglesia. A veces uno piensa que cuando dona un dinero a la iglesia, piensa que ya compró un terreno en el cielo, ¿no? Y está asegurado su salvación. Sin embargo, uno tiene que entender que la salvación aquí es por fe y no es por obras, ¿no? Y si nosotros fuimos escogidos por Dios, tenemos que confirmar con todo lo que nosotros hacemos, no solo en acciones, sino también en nuestra relación cuando tenemos con Dios, ¿no? Porque por la fe nosotros somos salvados y el producto de esta fe también hace el actuar de nosotros, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que exhortar en la iglesia y afuera también. Porque Cristo no murió solo por la iglesia adventista, murió por todos, ¿no? Y la salvación está al alcance de todos, solo que nosotros tenemos que recibir esa salvación y a veces nosotros no queremos recibir esa salvación. Exactamente, yo quiero leerles este párrafo que me ha encantado muchísimo y quiero resaltar. Dice lo siguiente, escuchen bien. El legalismo puede presentarse, dice, de muchas formas, algunas más sutiles que otras. Algunos que se miran a sí mismos y dicen, qué buenas obras tengo, o mi dieta, o cuánta rigurosidad yo guardo el sábado. No son cosas malas, pero estamos en el camino, dice, al legalismo, ¿no? Es interesante. A veces, por querer hacer las cosas bien, llegamos a ser tan autosuficientes, y ese es el problema, ¿no? Eso es precisamente lo que decía Pablo. Eso es establecer nuestra justicia propia, que no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Correcto. Son buenos frutos, pero no vienen de una buena fuente. ¿Tú ves? Porque el versículo 3 es claro. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces nosotros, cuando tenemos un conocimiento de las cosas que tenemos que hacer, no tenemos que pensar que por hacer estas cosas ya estamos estableciendo nuestra propia justicia. Porque, como vimos en las lecciones pasadas, yo invito a las personas que puedan estudiar estas lecciones, nuestra verdadera condición es que somos pecadores. Así es. Y un pecador no puede tener ningún tipo de justicia. Entonces tenemos que acatarnos a la justicia de Dios, que es la verdadera justicia. Y no forma parte del legalismo, porque las formas externas a eso conducen. No como tal, guardo tal día. A veces muchas personas no entienden bien el significado de guardar el sábado que tenemos nosotros los adventistas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no lo hacemos de una manera correcta. Porque ellos dicen, esos guardan el sábado, pero están utilizando este sábado para crear una barrera entre ellos y nosotros. Pero nosotros teníamos que saber cómo transmitir ese conocimiento, porque es una verdad de Dios, por ejemplo. Correcto, muy cierto lo que dices, pastor. El legalismo es algo que llegó a muchas personas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con algunos judíos en Argentina y era increíble cómo fue esa situación, ¿no? Sí, algo que me gustó, que eran personas muy correctas, pero primero, antes que Dios, estaban las leyes que ellos tenían, ¿no? El sábado cerrábamos, yo vendía camisas en Argentina, en una tienda de camisas era vendedor. Yo me enteré después que los dueños de la tienda eran judíos, ¿no? Y ellos guardan el sábado, pero muy bien. E incluso, llegó este comentario a mí, ¿no? El viernes a las 4 de la tarde ya cerrábamos la tienda de camisas. Ellos tenían que ir ya para el Shabbat, para guardar, y no podían encender ni fuego, ni auto, ni nada, ¿no? El sábado era reposo 100%. Ahora sí, yo digo, ¿cómo van a la iglesia? Porque la sinagoga debe quedar lejos. Y vamos caminando, ¿no? ¿Y cómo comen el sábado? Nosotros no tocamos, contratamos una sirvienta para que ella cocine y nosotros simplemente comemos, ¿no? O sea, ¿cómo llegó este legalismo, no? Y pienso que antes de ver las leyes, Dios ve nuestro corazón. ¿Por qué nosotros lo hacemos? ¿De con qué amor nosotros lo hacemos? Y eso es lo que un cristiano tiene que tener equilibrio en lo que hace. A veces nos vamos muy al extremo e incluso a veces también muy a la ligera, ¿no? Y eso es algo que nosotros podemos mejorar. Ahora, el segundo punto que quería entender y aprovechar ahora, ¿no? A veces el ser humano quiere hacer su propia justicia, quiere justificarse en sus acciones. Por ejemplo, no voy a ir al JA, pero voy a ver videos para niños para justificar el JA en mi casa. Algo así, ¿no? Tratar de guardar el sábado, justificarse a su manera, hacer su justicia propia. O no voy a ir a un programa de la iglesia, pero voy a hacer algo para justificar. Como no fui, no me voy a sentir bien, así que hago algo para reemplazar ese programa. O sea, ver mi propia justicia, ¿no? Claro, como si yo realmente fuese el que pongo las manos, o sea, el que realmente voy a tomar la última decisión. Con eso de JA, el grupo de jóvenes, sí, los jóvenes adventistas, comúnmente llamados JA, sí, a veces pasa que algunas personas no quieren ir, como bien dices. O un clases en sábado, voy en la mañana, voy a pasar, pero en la tarde voy, es lo mismo, la cosa es que esté en la iglesia. A la verdad no es la justicia propia, Dios ya nos puso en su palabra algunas frases de amor para nosotros, ¿no? Más que una ley, nos puso un margen en el cual debemos seguir para ser felices, para ir por un buen camino y no por el mal. Muy bien, entonces ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, ¿no? Hemos visto que el pueblo de Dios escogido en un principio con un propósito especial, ¿no? Que era llevar el mensaje a todo el mundo, realmente hizo de la ley, y no solamente de la ley moral, sino ceremonial y muchas otras leyes que tuvo el pueblo de Israel, una carga, ¿no? Para el ser humano y para aquellos que venían a tener la misma fe que ellos, ¿no? Entonces, en este contexto yo les hago la pregunta, ¿será que Dios ha desechado a este pueblo y ahora tiene otro pueblo escogido? ¿O cómo podemos entender esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Bueno, cuando hablamos del pueblo escogido es que uno hace parte del pueblo, porque vi estudiando la lección y una frase que me gustó mucho, En realidad, Jesús murió por todos y el pueblo está presente. Solo que quien quiera aceptar al Señor es parte de este pueblo. Quien no, pues sale de este pueblo, ¿no? No significa que el pueblo escogido por Dios es una denominación y solo esto y no hay nadie más. O sea, lo que doy a entender es que el pueblo del Señor es aquel que guarda los estatutos, que está en su palabra. Y si Él quiere guardar, ya es parte de nuestro pueblo. No significa que porque yo soy de una denominación ya o de otra, o porque hay muchas, ¿no? Ya mi salvación ya está realizada, ya tengo un lugar en el cielo. No, mucho más allá de una denominación está la palabra del Señor. Aquí están todos los estatutos y me gusta mucho porque el pastor Bullón habla de eso, ¿no? Hoy en este mundo actual, ir por la religión es difícil, ¿no? Pero si seguimos el método de Cristo, ¿no? Ganarse a las personas por medio de la amistad, ya va por fuera la religión. Si no, yo gano a la persona por medio de la amistad y la traigo a los pies de Cristo para seguir su palabra. Y me gusta mucho porque quien sigue la palabra es la iglesia adventista, ¿no? Desde el primer versículo hasta el último, nosotros tenemos de base esta Biblia sin tergiversar, sino en la interpretación que la Biblia nos da. Muy bien, escrito está. El versículo aquí dice, con respecto a tu pregunta, el versículo 11 dice, la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Y en el último versículo, uno de los últimos del capítulo, el 20, dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Hoy en día, Israel ya no es el único pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene otro pueblo que es más grande. Ya no tiene que ver con límites físicos. Geográficos. No, ya no tiene nada que ver con eso. Si leemos el libro de Apocalipsis 13, 14 también, vamos a ver los distintivos que forman los hijos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios, por ejemplo, y tienen la fe de Jesús. Correcto. Esas son las señales que tiene el pueblo de Dios hoy en día. Mucha gente puede decir, ¿y cómo yo puedo saber si yo estoy formando parte del pueblo denominacional de Dios? Escogido. El pueblo escogido de Dios. Si va ahí, va a ver las características. Una de esas es los mandamientos y la fe de Jesús. Pero otra cosa muy importante es que, lo que dice el versículo 20, hay personas que hoy en día no están buscando a Dios. No quiere decir que no han sido escogidos. Quizás una persona que nos está viendo no forma parte de ninguna iglesia y está viendo este vídeo. ¿Qué es lo que yo le puedo decir? Que Dios, de alguna u otra manera, también quiere que forme parte de su pueblo. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de su palabra. Que busque forma de seguir estudiando y va a encontrar las características que tienen el pueblo de Dios hoy en día. Ya no es límites geográficos. Correcto. Apocalipsis 3:20 dice, ¿no? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y llamo. O sea, Dios está buscando, ¿no? Sí. Ahí donde tú estés, así no quieras saber nada de religión y escuchar. Dios está todavía, por su gracia, llamando a la puerta de tu corazón, ¿no? ¿Qué dices, Nayel? Algo muy interesante para resaltar es que en la palabra el Señor dice que Él nos conoce desde el momento que ya nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces, Él es nuestro Padre desde ya muy chiquititos. Y también dice que tiene sus ovejas en diferentes rebaños. Entonces, no solamente está limitado un grupo de personas. No son unos cuantos los escogidos, son muchas personas, pero que están en diferentes lugares, que también son hijos y van a formar parte de la patria celestial. Muy bien, es correcto lo que dicen, ¿no? Sí, Alex. El capítulo 11, el versículo 1, dice una pregunta directa sobre el pueblo de Israel. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo responde, de ninguna manera. O sea, el hecho de que Israel ya no sea el único pueblo de Dios, no quiere decir que Dios les haya desechado, sino que ellos también pueden formar parte de lo que va a ser el nuevo pueblo de Dios, que es a través de la gracia. De la gracia, correcto. Así es. El 5 y el 6 da más apoyo a esto, ¿no? Pues bien, Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Pues bien, del mismo modo, también en este tiempo ha quedado un remanente, conforme a la elección de la gracia. Y si por gracia, ya no es base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué me da a entender estos dos versículos, no? Que Dios extendió la gracia no solo al pueblo de Israel, sino no sería un Dios justo, ¿no? Él extendió la gracia para todos, y aquel que lo acepte está dispuesto a ser parte de este pueblo escogido. y la invitación es hecha para todos, ¿no? Correcto. La decisión lo tomamos nosotros en nuestro libre albedrío. Me gusta mucho ese versículo que leíste porque dice, es por gracia y no por obras. Es decir, yo no tengo que hacer nada más que aceptar aquella gracia para ser parte de, ¿no?, los escogidos. Claro. Qué lindo saber aquello, Alex. Sí, porque muchas veces pensamos en las obras y no podemos. Intentamos y no podemos. Por eso es bueno que no sea por obras, sino por gracia. Correcto. Porque no íbamos a tener la posibilidad de cumplir. Imagínate, sería una carga como en aquel tiempo, ¿no? Sí. Que para ser parte del pueblo tenías que circuncidarte. Claro. Tenías que hacer aquello, tenías que guardar la ley, etcétera, etcétera, que eran cosas imposibles, difíciles. Muy difíciles. Exacto, y se volvió una carga. Pero ahora Dios, en su palabra, y Pablo les explica muy bien, en aquel tiempo y ahora, la cosa ha cambiado. ¿Qué dice Snaida con respecto a esto? Realmente es como vemos cómo el trabajo del Espíritu obra, ¿no? No, como dice Alec, no es por las obras que no hacemos, sino por la gracia y por cómo el Espíritu Santo trabaja en los corazones de cada una de las personas, sobre todo de aquellos que no conocen todavía sobre Dios. Nunca me voy a olvidar y sobre todo me gusta hablar cuando las personas me cuentan que ellos no estaban quizá en la iglesia, ¿no? En la iglesia verdadera, en la iglesia adventista, pero había un sentimiento, un deseo, algo que me cuentan, así había algo en mi pecho que me decía que no era el lugar exacto. Y cómo ellos empezaban a buscar la Biblia, empezaban a buscar información, porque ellos surgía la necesidad. Entonces es de esa manera que ellos aprenden, y ahora veo muchas de mis amigos, muchas amigas que están por el camino correcto, cómo el Espíritu realmente trabaja. Muy bien. Amigo, recuerda que Dios está llamando a la puerta de tu corazón, dice la palabra de Dios. Y Él quiere que seas parte de su pueblo, y Él va a hacer una restauración completa en tu vida. Enseguida retornamos con más. El estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando la lección número 11, el título Los Escogidos. Y bueno, hay muchos temas todavía que podemos hablar de este tema, ¿no? Es interesante realmente. ¿Algo más que te haya llamado la atención de esta guía de estudio de esta semana? Sí, con respecto a la guía, yo quería resaltar el que algunas personas piensan que el hecho de que el pueblo de Dios ya no sea solo Israel, sino que ya abarque más personas. Muchas personas dicen que solo por gracia ya no hay nada más que hacer, vamos a ser salvos. Yo me gustaría que leamos el 11:22, Romanos 11:22. Dice: mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás eliminado. Muy claro este versículo. Que nosotros tenemos no solo que pensar en la gracia, tenemos que observar también lo que pasó a Israel. Porque Israel era el pueblo elegido de Dios, pero debido a que desobedecieron, la bondad de Dios ya no les cubría. Entonces fueron eliminados. Y ahora todos podemos llegar a formar parte de ese pueblo, pero tenemos que tener siempre en cuenta que no solo por gracia, sino que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la bondad de Dios, porque de una manera también seremos nosotros apartados. Exacto, es algo pueblo. Que es muy importante lo que tú estás diciendo, Alex, ¿no? Porque algunos piensan, ok, si Dios está llamando a mi corazón, está ahí, yo acepto esa invitación, ¿verdad? Soy salvo, pero ¿salvo para siempre? la pregunta. Así, así piensan. ¿No? Entonces, no importa después lo que yo haga, una vez que he aceptado a Jesús, ya soy salvo. Este es un pensamiento erróneo, ¿no? La verdad sí, ¿no? Porque uno puede decir de manera verbal, ¿no? Yo acepto al Señor y listo, ¿no? Si la Biblia tanto dice, acepta al Señor Jesucristo y será salvo, entonces yo lo acepto. Pero no es solo palabras, ¿no? La confirmación de tu salvación, de tu acercamiento con el Señor, es todos los días hasta que Cristo vuelva, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, que es lo que esto hace, la confirmación de estar con Jesús y obtener mi salvación. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el encuentro que yo hago con Dios todas las mañanas, el estudio de la palabra, la oración, no solo, sino con mi familia, si es que tengo familia. Esto es mi confirmación de mi salvación. Esto no significa que son obras, es la gracia del Señor, pero yo la mantengo, esta gracia, por medio del estudio de su palabra, que es diaria, ¿no? Muy bien. Naida. Como decía Alex, algo muy importante es que cuando a veces nosotros creemos que ya somos salvos, dejamos de no hacer nada y nos quedamos quietos y felices, como diría. Pero puede haber que nos quedemos quietos sin hacer nada porque ya somos salvos, pero también ya somos salvos y podemos pecar. Podemos hacer todo. ¿Por qué? Porque yo, Cristo, ya me salvó. Pero no, más bien cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos su salvación, deberíamos ir en crecimiento, deberíamos orar cada mañana, tener un encuentro con Dios cada mañana y que eso refleje en nuestra vida interna y externa. Así como los pecados, dice que cada vez que nosotros pecamos, nuestro cuerpo habla, ¿no?, de cómo estamos espiritualmente. También las cosas buenas tienen que hablar de nosotros espiritualmente a través de las obras, a través de cómo testificamos, de cómo estamos con Dios y las personas. Correcto, ¿no? Y hay muchas personas que son sinceras realmente en lo que creen, ¿no? Pueden estar tal vez equivocadas, pero son sinceras en lo que hacen. Un ejemplo de ellos es este mismo Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, ¿no? Judío, al pie de la letra, perseguidor de cristianos, pero él tenía una convicción. Y en algún momento Dios llama a él con un propósito especial. Entonces, si nosotros realmente buscamos cada día, ¿no?, al Espíritu Santo y a Dios, Dios nos va a encontrar. Con sinceridad. Con sinceridad, sí, con perseverancia. Porque cuando Saulo perseguía, él era sincero. A partir de lo que él conocía, él creía que eso era una forma de defender a Dios. Y él perseguía a los cristianos, pero él era sincero. Y a partir de esa sinceridad, Jesús se le reveló y empezó a predicar el verdadero evangelio también con sinceridad. Por eso nosotros, sea lo que sea que hagamos en la vida espiritual, tenemos que ser sinceros y Dios nos siga revelando más y más las cosas para poder estar en el camino correcto. Exactamente, ¿no? Algo que me gusta mucho también que dice la Biblia es, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Esto es una consecuencia de lo primero, aceptar a Dios, tener la bendición del Espíritu Santo cada día, va a hacer que nosotros reflejemos los mandamientos de una manera natural, sí. Porque al contrario va a ser una carga y vamos a querer justificarnos por nuestras propias obras, ¿no? Y esto es lo que justamente estamos estudiando durante todo este trimestre, que no es lo correcto, ¿no? Pastor, ¿algo más que decir? La verdad sí, ¿no? Me pongo a pensar en lo que dijiste, ¿no? Sin embargo, como cristianos nosotros tenemos que vivir a cuentas con el Señor todos los días. Hay un camino que seguir, que es lo que se habló, y seguir a Cristo no es fácil, es un camino angosto, ¿no? Con seguridad vendrán pruebas, vendrán aflicciones, y Cristo siempre extiende su misericordia, no solo para el cristiano, sino también para aquellos, ¿no?, que no logran aceptar este plan de salvación. Sin embargo, como cristianos nosotros debemos seguir a Él, ir a Él, sin importar lo que pueda suceder, porque cuando yo estoy con el Señor, tengo la fe de que estoy seguro, ¿no? Muy bien. Amigos, ya estamos llegando al final de nuestro programa, ¿no? El título era Los Escogidos. Naida, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección que hemos estudiado y qué invitación tienes para los jóvenes que nos están viendo y escuchando ahí? Bueno, feliz porque sé que al aceptar a Jesús formo parte del pueblo, pero ahora es el momento en donde tengo que avanzar y seguir por el buen camino y obedecer a los mandamientos del Señor. Incentivarles a todas las personas que puedan aceptar a Cristo en sus vidas, que puedan aceptar la sangre de Cristo derramada en la cruz y que puedan hacer partícipes de todo ese sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Quizá para Él tampoco ha sido fácil, pero lo ha hecho con amor. Y si realmente nosotros sentimos amor por Jesús, amor por Dios, hagamos que ese sacrificio valga la pena. Muy bien. Alex, ¿qué tienes que decir? Sí, yo estoy muy feliz por el tema y lo que más me voy a quedar con ella es que Israel es un ejemplo. Es un ejemplo de que nosotros no tenemos que hacer, porque ahora podemos formar parte del pueblo de Dios, pero es importante para las personas que nos ven recordar que tenemos que permanecer ahí. Es como si tú tienes un auto y tú tienes el GPS que te dice dónde tienes que llegar, pero tú tienes que primero emprender el GPS y después seguir la ruta que te dice. Por fe. De nada te sirve encender el GPS y cuando te marca un lugar, tú estás yendo a otro sitio. Tenemos que permanecer ahí por fe y vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos. Correcto. Eso es, ¿no?, muy importante. Muy lindo el ejemplo que tú dices, sí, porque a veces cuando no conocemos una ruta, ponemos el destino y por fe creemos que ese aparato nos va a llevar hasta ese lugar. Claro que, ¿no?, sí. Que normalmente nos lleva. Hoy en día que hay muchos caminos, exacto, muchas religiones, muchas iglesias, muchas doctrinas, es importante que nosotros sepamos dónde tenemos que ir y qué creer. Correcto. Por eso es, gracias, bueno que estudiemos. Gracias, Alex. Y con seguridad la invitación es para todos ustedes jóvenes, ¿no?, a permanecer y perseverar. La vida del cristiano no es nada fácil, ¿no? Pastor, hemos llegado ya casi al final, tenemos dos minutitos que quisiéramos dejar el tiempo con usted para que haga un resumen de esto y una invitación especial también para nuestros amigos. Yo me siento feliz porque hay alguien que murió por mí, ¿no? Si hay alguien que dio su vida por mí, ¿qué puedo dar en respuesta a ese amor que Él me da, ¿no? Yo pienso que la mejor respuesta está en hacer todo por quien hizo por mí. Entonces, ¿yo cómo puedo manifestar esto predicando su palabra? Con seguridad, yo quiero apostar por el Señor. Quiero poner mi fe en el Señor y esta invitación hago en este grupo para mí y para todos también. Aprovecho ahora quienes ven este programa. Dios nos hace la invitación. Él murió por ti y Él tiene un pueblo. Y si Él te escogió a ti, y claro que sí lo hizo, entonces acepta al Señor y ve en sus brazos de amor, que con seguridad hay un puerto seguro donde uno puede llegar. Cristo murió por ti y lo mínimo que nosotros podemos hacer es responderle con nuestro amor y poniendo nuestra fe en Él. Y en producto a esto es predicar su palabra a las demás personas y traer más personas a este pueblo escogido por Dios. Que Dios nos pueda cuidar a cada uno de nosotros y a partir de ahora pongamos la fe en Cristo que murió por nuestros pecados. Thank you. Ahora tenemos un momento especial, después de esa parte musical del programa, donde podemos hablar con Dios, ¿no? Y si escuchamos la voz de Dios que está tocando nuestro corazón, es el momento de abrirle y responderle y aceptarlo, ¿no? Vamos a pedir a Alan, por favor, que nos dirija en oración. Oh Dios, Señor Padre Santo, gracias porque tú has muerto por cada uno de nosotros, Señor. Tu gracia se extiende día a día y nosotros queremos recibirlo. Y de esta manera, Padre, querer ser salvos solo por tu gracia. Señor, sabemos que solo aceptar no es lo único que uno debe hacer, sino confirmar, permanecer en tu salvación todos los días por medio del estudio de tu palabra, por medio de la oración. Hoy, Señor, todos juntos aprendimos lo que Pablo exhortó en los Romanos. Hoy queremos ahora vivirlo con nuestra familia, en ahora mientras tú no vuelvas. Pero, Señor, queremos esperarte con nuestras familias cuando tú estés retornando por segunda vez. Nos encomendamos a ti, Señor, todos nuestros pesares, porque sabemos que en tus brazos de amor todo es posible. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 11, el título, Los Escogidos. El siguiente tema, ¿no? ¿Cómo vencer con el bien el mal? Así que la invitación está extendida para todos ustedes. Nada, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Bendiciones también el próximo año, ¿no? Que ya está cerquita. Muchas gracias, Waldi. Muchas gracias a los chicos por compartir sus experiencias y el conocimiento. Y pues Dios mediante, quizá podamos volver el próximo año y seguir aprendiendo más. Por favor. Alan, Dios te bendiga muchísimo. Gracias, de igual manera, ya desearles a todos felices fiestas porque ya se acerca fin de año y lo demás. Sin embargo, que Dios los pueda bendecir donde estemos, podamos siempre testimoniar de nuestro Jesús. Muy bien, Alex, gracias por ser parte del Código Abierto. Muchas gracias, Waldi, por la oportunidad. Quería desearos a todos vosotros felices vacaciones, a la Rey Nuevo Tiempo y a todas las personas que están detrás de las cámaras, que están haciendo una gran labor y que puedan descansar también y pasarlo con la familia, si es que se puede. Así es. Amigos, gracias por ser parte del Código Abierto. De esta manera terminamos nuestro programa por ahora.